El zapping no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Box 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, muy pero muy buenos días. Buenas tardes, ¿cómo buenas tardes? Buen día, gente. Tuve que hacer un trámite y bueno, me demoré unos minutos. Buen día, Damián, ¿todo bien? Bueno, gente, ay, qué frío. ¿Sabes cuánto hacía que no veía los pastos blancos? ¿Los viste? ¿Cuánto hacía que no veía los pastos blancos? La verdad, me hace acordar eso, me hizo acordar cuando era chiquito que me iba al colegio con el pasto blanco. Sí, la escarcha esa. Y bueno, gente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en menos 1 grado 5 décima. Me parece esto. Mi celular dice que estamos en 2 grados, el tuyo en 3 grados. Bueno, estamos ahí. La humedad del 90%, la presión de 1030.1 hectopascales, con viento calma, dice. Esto no me dieron ni la velocidad del viento, nada. Visibilidad 4 kilómetros, reducido muchísimo. Está un 40% de la visibilidad. No tienen ganas de trabajar, mirá. El cielo está ligeramente nublado con neblinas. La mínima para el día de hoy fue de menos 2 grados. La máxima 11 grados. Yo no pego una, ¿eh? Pasado mañana van a ser 26 grados. O sea, mirá vos. El tiempo: neblinas a la mañana, a la tarde parcialmente nublado, a la noche igual, algo nublado. La probabilidad de precipitaciones es de 0%. La temperatura, como dije, la mínima en la mañana menos 2 grados, la máxima, su pico máximo en la tarde 11 grados y a la noche otra vez nuevamente 5 grados. Frío, otra vez frío. Los vientos van a estar entre 0 y 2 kilómetros por la mañana. Por la tarde entre 7 y 2 igual que a la noche. La dirección va a ser del noroeste durante la, del suroeste durante la mañana. Durante la tarde va a estar del norte, ¿sí? Y a la noche va a estar del noroeste. Raro. Todo giratorio. Pero bueno, me pareció raro la temperatura. Che, me quedé con Si pongo Quilmes me da otra cosa. Bueno, recuerden que les vamos a leer los diarios Infobae y Crónica, respectivamente, como hacemos todos los días. Y vamos a empezar por el dólar, como les leo todos los días de Infobae. Según Infobae, dice que el dólar cayó 0.38%. El dólar libre dice que está a 520 pesos. El contado con liquidación está a 522.99. El riesgo país está a 2.042. Y el dólar, o sea, el Estado sigue devaluando la moneda. Actualmente se encuentra en 279 pesos. Siguiendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, Massa muy obediente, sigue devaluando y sincerando la convertibilidad cambiaria. Así que ahí va Massa, el rebelde. Bueno, según el Infobae de su primera plana, aquellos que quieran leerlo ya saben, deben ingresar a www.infobae.com y dice lo siguiente: misión a Washington, comenzará hoy la negociación final con el Fondo Monetario Internacional para cerrar un acuerdo esta semana. Sergio Massa envió un grupo de funcionarios a Estados Unidos para darle las puntadas finales a la recalibración del programa. Metas, desembolso y pagos en la mira a días de un nuevo vencimiento de deuda. Ya es el segundo, o sea, el anterior no lo pagamos. Estamos ahí a la espera de renegociación. Habría que ver si pagamos este que viene. ¿Viste lo que mirábamos ayer el video? ¿Lo leíste? Se suicidó el joven que le dio una patada en la cabeza a un árbitro en un partido de fútbol. El pibe se tiró en las vías del tren. Qué loco, ¿no? Cuando vio que... No es solamente para mí cuando se viralizó. Bueno, después lo voy a desarrollar. Raro, porque... ¿Se pegó un tiro en la cabeza? ¿Cómo no encuentran el arma? Después lo voy a leer. Lo único que vi así anoche, rápido, fue que... lo encontraron en las vías. Yo digo, bueno, se estiró, se... Pero el cuerpo lo encontraron ahí a un costado. Le digo, bueno, ¿y de qué murió? Claro, pero no vi que... Me apareció ese cartelito de Infobae como noticia. Dice, bueno, el conmovedor mensaje de la mamá de Wanda Nara luego de que hablara de su salud. ¿Esta es la mamá de Wanda Nara? Una hermosa mujer. Hermosa. El oficialismo acelera actos para mostrar gestión y se entusiasma con una... CFK más presente en la campaña. El papel decisivo del kirchnerismo en el debacle argentina. En la debacle argentina. Cayó un asesor con seis personas. Cayó un ascensor, perdón. Con seis personas desde un sexto piso en un geriátrico de Almagro. Oh, dos mujeres heridas. Bueno. El mensaje de Antonella para Messi y el divertido video que grabaron sus tres hijos. Nos vemos en Miami. ¿Cómo nos vemos en Miami? Así que se puso muy celosa con la periodista que le entrevistó. ¿Viste lo que era la rubia esa? ¿No lo viste? Dice que se puso media... La amiga la deschaba. Claro. Una rubia no sé lo que era. ¿Dónde voto? Consulté el padrón electoral definitivo. Dice Martín Lustó, hay una parte de Juntos por el Cambio que se está volviendo muy sectaria. ¿Y acá qué tenemos? Dice, ganó millones en la NBA y terminó viviendo en la calle. Sus amigos lo ayudaron a recuperarse y volvió a caer. Ah, mirá el basquetbolista. Qué loco, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo poco conocido vinculado al colesterol que los expertos piden controlar? Después podríamos leerlo algo de salud. Hace mucho que no leemos. 29 años de atentado a la AMIA. Bueno, esto gente, cuando el servicio de inteligencia está metido, no se va a saber nunca. Igual que Nisman. Así que Nisman va a quedar ahí. Y se mete el servicio de inteligencia cuando es una orden directamente del Ejecutivo. Así que... Chicos, Hakuna Matata, no se va a saber nunca. Comienza una nueva era económica en China, quizás nunca logre ser un país rico. Corea del Norte detuvo a un ciudadano estadounidense que cruzó la frontera durante una visita. Llegó el día más frío de la semana. Hay alerta amarilla por temperaturas extremadamente bajas en la ciudad de Buenos Aires y en 15 provincias. Espionaje a jueces, descubrieron más líneas truchas a nombre de Rossetti y Lorenzetti. Mirá vos. ¿A qué provincias apuestan Unión por la Patria y la oposición en la pelea por el control del nuevo Senado? Pasó en la TV. CFK volvió a hacer campaña con Massa y Oscar González Oro volvió a la televisión. ¡Ah! ¡Ay, qué detalle! ¡Ay, por favor! A 2 décadas de la primera unión civil de una pareja gay en Argentina. No conseguí trabajo durante 7 años. Por trolo, está bien. No, mentira. Estos son los, no es que se habían separado o las mujeres eran. A las mujeres, las lesbianas, que fueron las primeras que se casaron, se separaron a los 3 meses, ¿te acordás? Era una cosa así. Sí, sí, viste que son inestables. Entonces, hasta las lesbianas inclusive también. Que se creen que, no digo, no estoy diciendo nada, digo que se la creen que tienen todo superado. Nuevo duelo en los tribunales de Londres entre Juan Carlos I y Corina. 4 días de calvario para el rey emérito. ¿Corina quién es? Escritores contra la inteligencia artificial reclaman que respete y pague derechos de autor. Bueno, gente, ahí más o menos. Vamos a meterle. Vamos a ir, dame a dos temas, los dos primeros temas. Al regreso les voy a leer crónica, rápido, así en un flash. Así que, gente, vamos a ver si tratamos de recuperar algo de tiempo. El tiempo que he perdido haciendo mi trámite. Tuve que llevar el auto al taller, así que no me quedó otra. Bueno, a ver, ¿qué tengo que decir? Nada. Después al regreso decimos, no, al regreso damos los teléfonos, todo, total, la gente ya lo sabe. Vamos a 2 temas y regresamos. Desilusión. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. A ver cómo hacemos. Según Crónica estamos en 2 grados 7 décimas, pero en Capital es esto. Acá no, acá hace más fresco, Larry. Sergio Massa... El partido largo. Bueno, del ministro candidato mientras gambetea el altar del ajuste. Que levanta el FMI. Y sí, tiene que seguir ajustando. Están reajustando. Están ajustando como loco. Están haciendo el tarifazo tanto que la decían al PRO. Atentado a la AMIA. Sigue vivo el nuevo acto. Para reclamar justicia a 29 años del brutal ataque. Segundo día, Alberto Fernández en la cumbre UE-CELAC. Necesitamos establecer una nueva forma de asociación entre las regiones. Perdón, los estoy leyendo Crónica, no sé si les dije. Estamos con Crónica, así que ya saben, si quieren leer las notas completas, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y seguimos leyéndole los titulares. Dice, como Trump, un ministro paraguayo aseguró que quiere levantar una muralla en la frontera con Argentina. Ay, estos paraguayos, qué graciosos que son. Dice, equipo argentino dice, equipo económico, el gobierno envía una comitiva a Washington, señal de que ahora sí, está cerca el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro, no me acuerdo cuánto era que le había pedido que se insere la moneda, o sea que tendría que seguir devaluando el Estado y reajustando, obviamente, por ende la inflación es mucho más alta porque sigue devaluando, o sea que den, ahora estén dando que está haciendo 6 puntos de inflación, están truchando otra vez el INDEC. Es sentido común. Aparte de una desaceleración en el consumo que es terrible. Todos aquellos que tienen comercio lo saben. En 3 provincias, en distintos operativos, la aduana frustró a un millonario contrabando de medicamentos. Por la red, la hija de Jorge Lanata denunció recibir amenazas por los dichos de su padre sobre Wanda Nara. No sé qué dijo, pero bueno. Dice, bueno, inversión a precio fijo, esto es todo mentira. Números de la suerte, efeméride internacional de Nelson Mandela. ¿Por qué se celebra el 18 de julio? Bien. Riquísimo para acompañar el asado, el curioso postre que no sabías que podías preparar a la parrilla y es muy sabroso. No sé qué será. Pero bueno, estoy viendo a ver si en Crónica podemos encontrar algo increíble. Un joven pasó casi 300 días sin usar shampoo y el sorprendente resultado se hizo viral. ¿Cómo? No entendí. Twitter, el insólito comentario de un ruso que sorprendió a un argentino y se viralizó en Twitter. ¿A qué edad hacen el servicio militar? Dijo, ¿what? Ya está, ya pasó. Para nosotros ya se ha terminado, pero estaría bueno que vuelva, ¿eh? Tendría que volver eso. Insólito, pensó que le habían entrado a robar, revisó las cámaras de seguridad y se encontró con algo impensado. Seguimos en lo insólito. Preguntó si podía alquilar un departamento, pero la dueña se equivocó y le mandó un mensaje por error. A esos ratas pone tal cosa. Bueno, hay que entrar ahí para ver cuál fue el comentario. A ver si encontramos algo divertido, che, porque acá... Bueno, dice acá, Fórmula 1, Max Verstappen y Checo Pérez siguen firmes en Red Bull. Bueno, los volvieron, les renovaron el contrato. Palabra autorizada. Listo, Stoico, sí, habló sobre la llegada de Messi al Inter Miami de la MLS y sorprendió a todos. Ah, mira, bueno, no sabía que estaba. San Lorenzo enfrenta a Independiente Medellín por la Conmebol Sudamericana. Dice, ¿cuándo juega y por dónde verlo en vivo? Qué linda mujer esta, ¿quién es? Jacqueline Bracamontes. Finalmente revela la edad. Qué hermosa mujer. Botafogo enfrenta a Patronato por la Conmebol. Ahí ya nuestro club de fans está activo. Bueno, acá vamos respondiendo. Estoy contestando. Bueno, a ver, nos quedamos justo, perdón, es un mensaje de trabajo. Bueno, acá dice, controles, la aduana evitó el contrabando de medicamentos, no sé por qué roban los medicamentos así, pero bueno, debe haber algún problemilla ahí, ¿no? Algo está pasando, por algo pasaron tanto, ¿nadie lo controló cuando pasó la frontera? Qué raro, es raro, lamentablemente o aparentemente la gendarmería se está argentinizando, está como la bonaerense ya. La pavada, la final de MasterChef 2023 ya tiene fecha. ¿Cómo quedará la grilla de Telefe? Bueno, incógnita. Dice, la hija de Jorge Lanata denunció recibir amenazas por los dichos de su padre sobre Wanda Nara. Mirá vos, no sé qué dijo de Wanda Nara. Bueno, dice, Farándula, MasterChef Argentina 2023, quien recibió una estrella este 17 de julio. ¿Una estrella de qué? ¿De qué hablan esto? Toda esta pavada. Sé que a mí me causa gracia. Mi mamá mira esto, después no cocina, siempre cocina lo mismo. Digo, gorda, cocinate algo.

Buen día, Mario. Deja de mentirnos. ¿Qué trámite? Quedaste pegado, papi. Olvidate, con el frío que hacía estaba para dormir un ratito más. Che, en serio, tuve que hacer un trámite. Bueno, viste que ando en bicicleta. Bueno, tuve que llevar la bici al servi. Tuve que hacerle un servi. Sí, no, ojalá. Frío terrible. Terrible. Cuando agarré los caños de la bici y empecé a pedalear, decía que igual tengo una balaclava que me protege el frío en la cara. Pero bueno. Balaclava, ¿sabes lo que es la balaclava? La. Tengo una. Claro, es un pasamontaña. Se llama balaclava. El pasamontaña es. Te deja esto solo, libre así. Para las gafas. Y tiene la forma de las gafas de nieve, claro. Y la balaclava tiene como un ninja. Me la compré porque en realidad me quiero sentir un ninja. No, la balaclava tiene igual, es igual, pero tiene la forma acá y tiene la parte de. La que tengo yo tiene esta parte así de neopren, que es para que no se humedezca. Y aparte te mantiene la forma y te deja respirar, te tapa las orejas, porque sabes cómo se te congelan las orejas, ¿no? Nos ha agarrado fríos en Pereira, pedaleando, que encima, cuando hace calor, mucho calor, vos una vez que nosotros hacemos senderos. Entonces, cuando vos te metés al parque, no te da el sol. No tenés sol. Literal, son muy poquititos los tramos que te pega el sol. Todo el calor, no se hace 30 grados y adentro hacen 24. 22 es hermoso, es por eso se puede caminar y se puede andar ahí adentro, es muy lindo. Bueno, nosotros nos metemos en bicicleta, que de hecho cuando los tramos de ruta, cuando las agarrás, después te das cuenta, por el verano tenemos todas las piernas quemadas, de la mitad del muslo para arriba, blanco, de la calza. Y de ahí para abajo, no sabes qué lindo que me quedan las calzas. Pero bueno. Bueno, gente, a ver, no sé qué les estaba leyendo. Ah, les iba a leer lo del chico este que hallaron muerto. Pero, a ver, Dami, se nos pasó extremadamente mucho. Vamos a dos temas, vamos a ver si podemos recuperar, aunque sea con música, que yo sé que a la gente les gusta. Y gente, la primera hora que ya le hemos pasado es en español y vamos a ver si la podemos terminar ahora. La segunda es internacional. Y la tercera hora la tienen que programar ustedes enviándonos el mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Estoy notando que hay muchos que están dormidos. Salvo Sergio, que ya anda en la calle repartiendo sus garrafas. Pablo, que ahí mandó un mensaje. Ahora lo vamos a escuchar. ¿Qué mandó? ¿Texto o audio? Texto. Acá ya lo tengo. Bueno, a ver qué dice Pablito. Vamos a leerlo antes de irnos a los temas. Dice, vamos a hacer el pedido para la tercera hora de Cranberries Dreams. Temón, lindo, lindo tema. De Dolores O'Riordan. Dice, Cristian, se te entierra la calecita, dice. ¿La calcita? Ah, no veo nada. Ah, sí, la calcita, dice. Sí, no sabes cómo me queda. Me compré un talle más chico justamente para... En realidad era para que se marque bien, mientras adelante de hacerme el canchero. Claro, y se me termina colando. Nada, mentira. ¿Qué fue la que va? Me compré la que va bien. Sí, pero igual tenemos, por ejemplo, ahora para invierno calza térmica larga, con la badana, pero térmica, larga, ¿no? Si no te congelás. Gente, vamos a unos temas al regreso. Y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. We'll be right back.

Sí, me gritan cosas lindas. Uy, qué mordisco que le pegaría, esas cosas, sí, viste, sexy. Pero bueno, no importa. Así estaba aquí, dice Sergio. Estadio Azteca no puede faltar, dice. Ya no vamos a pasar. Ok, Estadio Azteca de Andrés Calamaro. ¿Ya lo pasaste? A las 9 de la mañana. ¿Quién nos estabas escuchando, Sergio? A las 9 de la mañana se pasó ese tema. O si no, Virus, Costumbres Argentina. ¿Cómo Virus, Costumbres Argentina? Costumbres Argentina es de... ¿Cómo? Claro, que hay una versión nueva. Capaz que lo hizo Virus, versión de Costumbres Argentina. Porque Costumbres Argentina es un tema de Andrés Calamaro compuesto en la era de Los Abuelos de la Nada. Así que bueno, Sergio, Virus no hizo Costumbres Argentina. Es de Los Abuelos de la Nada. ¿Te referirás a eso o un tema de Virus? Bueno, decinos cualquier cosita. Estamos acá para vos hasta las 12 del mediodía, así que tenemos tiempo para programar la tercera hora. Gente, vamos a darle comienzo a la segunda hora musical. Ya no vamos a pasar más música en español porque no llegamos. Si no, no vamos a ver si podemos actualizar de esta manera. Recuerden que deben enviarnos el mensaje al 1164-007047. 1164-007047. Ayer estuvimos medio rockero, medio con el tema de las baladas. Hoy estamos un poco más tecnosos. Sería techno house, más modernos de esa época, pero seguimos en esa época gloriosa de los 80 y los 90. Gente, estos primeros dos temas se los quiero dedicar a mi amigo Eduardo, que es fanático de esta, así que Edu, allá va recordando las viejas épocas de la Energy, de todas esas épocas. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Yeah. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, buen día, ¿cómo va? Cuando te vean por la ruta te van a querer comer la manzanita. Me gritan, Pamela, me dicen. A ver, Uruguay. Buen día, Damián, buen día, Mario. Mario, tenés que subir el video bailando Chemical Brothers arriba de la mesa en calza para el OnlyFans. Tengo fotos en calzas en la OnlyFans. Tengo. Si entran a mi OnlyFans, ahí van a encontrar mis fotos más sensuales. Ahí van a encontrar toda la... A Teresa nos vas a ver. Sí, Marito, yo pestañeé, discúlpame. No es de virus, de los abuelos, sí. Costumbres argentinas de los abuelos, se puede ser. O si no, alguno de virus también, no pasa nada. El Dubo Raca te lo vengo pidiendo hace... No sé, más o menos cuando vos tenías 15 años. Fíjate si me lo van a poder pasar. Si no tienen el material, me decís. Te lo cargo en un pendrive, te lo llevo, te mando un email. No sé, fíjate vos. Pide un tema y sé que no nos escucha, ¿te diste cuenta? Al momento que vos pedís el tema, en la tercera hora se pasan todos los pedidos. Todos los pedidos, absolutamente todos. Por más que nos digan, nada, no me pasaron los pedidos, nos reclaman. No quiero dar nombres quien nos reclaman los temas. Pero todos los, absolutamente todos los pedidos pasamos, gente. Absolutamente todos. Más allá de lo que nos digan algunos oyentes perdidos, algunos, nos dicen, nada, no pasaste nada. Pero siempre cumplimos con todos. No, de menos, pasamos todos los pedidos, absolutamente todos. Lo que pasa es que ustedes no nos escuchan. ¿Hay otro audio? No. Genial, a ver, ¿qué dice? Bueno, nada, a ver. Tenemos acá mensajes de... Bueno, tengo otro audio. A ver. Bueno, gente, a ver. Les quería leer algo sobre... No me pasan los temas en esta radio. Ese es un oyente que se queja. ¿Cómo que no le pasamos los temas? Pasamos todos los temas pasamos. Bueno, a ver, gente, vamos a leerles un poquitito de Infobae, que me había quedado colgado en esa noticia. Aquí se suicidó el joven que le dio una patada en la cabeza a un árbitro en un partido de fútbol. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que William Alexander Tapón, de 24 años, se quitó la vida. 24 años. El joven, que fue noticia en las últimas horas por agredir brutalmente a un árbitro y pegarle una patada en la cabeza durante una discusión en un partido amateur en la localidad bonaerense de Sarandí, fue hallado muerto. Identificado como el William Alexander Tapón, habría tomado la decisión de suicidarse luego de la viralización de las imágenes del feroz ataque a Ariel Paniagua. A última hora de la noche de este lunes, en las vías del tren a la altura de General Paz y Heredia, fue encontrado sin vida el cuerpo del futbolista amateur. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el joven de 24 años se habría efectuado un disparo con arma de fuego en la cabeza. Tapón había sido imputado este lunes bajo la carátula de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo. Por el incidente con el referí, quien ayer en la declaración testimonial que brindó ante las autoridades contó los detalles del hecho y denunció al joven de 24 años. Infobae se puso en contacto con familiares del joven, quienes confirmaron la noticia. Denunciaron presiones del árbitro antes de que se hiciera público el hecho. Mañana, por este martes, vamos a velarlo, pero después vamos a encontrar nuestra verdad en todos los medios de comunicación, indicó Marisol, prima de Alexander, pocos minutos después de enterarse de la muerte. Bueno, en un breve diálogo, los familiares expresaron su dolor y mostraron su bronca contra el árbitro Ariel Paniagua y la denuncia que hizo en la justicia. Pero, a ver, bueno, no quiero hablar. Pero está bien lo que hizo el árbitro. Debe denunciarlo. está perfecto. Después la decisión y desenlace es lamentable, pero el árbitro actuó bien. Cualquiera hubiese hecho lo mismo, gente. No es normal que te peguen una patada en la cabeza. ¿De qué estamos hablando? Lo único que falta es que le den lugar a esto como válido. Está todo bien, lo siento mucho, mi más sincero pésame, pero no tiene nada que ver lo que están diciendo. Calculo que igual habrá sido en un estado emocional que lo habrán dicho, ¿no? El hecho trascendió este lunes luego de la viralización de imágenes tomadas con un teléfono celular en las que se ve que luego de una brutal agresión de dos jugadores, el árbitro Ariel Paniagua quedó tendido en el suelo y recibió una patada a la altura de la nuca que lo dejó desmayado. El otro tendría que estar como cómplice también, ¿eh? Acá no se lo nombra, pero tendría que estar como cómplice el que le pega primero, porque él no lo tira al piso. Hay otro que lo empuja, lo tira al piso y él viene atrás y le pega una patada. No, él no le pega. ¿Uno le pega primero? Bueno, por eso, el otro también tendría que estar. ¿Cómo que no? ¿Si le empujó? ¿Está bien? Bueno, dice que una brutal agresión, no. Quedó tendido en el suelo y recibió una patada a la altura de la nuca, y desmayó. Fue trasladado al hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde estuvo internado algunas horas y luego fue dado de alta. Dice, en primera instancia se ve en el video que uno de ellos, del equipo La Cortada, reacciona luego de que el referí le mostrase la tarjeta amarilla y le da un empujón. Bueno, lo que generó la lógica expulsión. No conforme con el fallo, el jugador lanzó un insulto y un compañero suyo corrió directamente a golpear al juez. ¿Ves? Fueron a golpearlo. El jugador que llevaba el número 10 era Williams Alexander Tapón, quien le pegó dos trompadas al rostro del árbitro, aprovechando que estaba anotando la expulsión. Y una vez que cayó al piso indefenso, le publicó una patada. Bueno, ahí está, mira, justo le están dando, ¿eh? Pum. Y el otro lo escupe. Bueno, son cómplices. Ahí tenés los dos cómplices. Mira, ahí estamos viendo el video justo. Lástima que se suicidó, pero está bien lo que pasó. La denuncia y todo está perfecto. Ese tipo tendría que estar preso. Gracias a Dios estoy en casa, recuperándome de a poco. Me puedo haber matado. Hoy mi familia me podría estar velando. Manifestó este lunes por la tarde Paniagua. Este muchacho no lo pensó, no le salió. Bueno, una disculpa, bueno, me equivoqué. Ya está, listo. Dice que le pidió disculpas. Bueno, ya está. Bueno, gente, Dami, vamos a los temitas. Al regreso seguimos con... Vamos a leerle algo de crónica. Vamos a ver si encontramos algo del horóscopo para leerles a todos los bichis que tenemos allí del otro lado, que yo sé que les importa. Así que bueno. Dami, vamos a los temas. Al regreso, más Mañanas Diferentes. Let's go party.

Gracias, te, me gusta mucho. El nene de Noelia. Gracias por hacer fans a toda la familia, Noe. Un beso enorme. Bueno, gente, a ver cómo estamos acá. Cosas de locos, dice, inesperado. El insólito mensaje que le mandó el padre para zafar de una cita. Mi papá, mi mejor amiga, dice. A ver. Nah, no me quemé, le ponen la foto acá en crónica. Esta es crónica. Preparaos que estamos en crónica. Así que dice, el insólito mensaje que le mandó el padre para zafar de una cita. Mi papá, mi mejor amiga, dice. Una joven se volvió viral en Twitter tras mostrar el inesperado pedido que recibió de su padre. Nah. La gran mayoría, bueno, con las redes sociales, en ese sentido, una joven aprovechó para mostrar el insólito pedido que le hizo su papá, porque quería zafar de una situación incómoda. Nada, estoy leyendo. A ver, les voy a leer, dice. Pone la captura de pantalla, ¿no? Dice. Mi papá o mi mejor amiga, dice, bueno, a ver, escucha. Dice, hija. Estás, le pone. Re pendejo, viste el padre. No le pone estás, le pone estás. Diga, le responde ella. A las 22 me puedes mandar un mensaje salvador. Ja, ja, ja, ja, le pone. O a las 23. Ja, ja, ja, ja. Sí, decime cuándo, le dice. Tipo 23 diciendo que vas a casa, que te peleaste con tu novio ficticio, dice. Ja, ja, ja. ¿Qué necesitas de mí? Y hablar. ¿Qué necesitas de mí? Hablar. Te voy a decir que termino y voy. Que te despierto cuando llego y te quedas dormida. Si te quedas dormida. Nah, bueno, cualquiera, no sé. A modo de risa, la usuaria conocida como Agustina Rugilo escribió a mi papá o a mi mejor amiga. Dice, al mostrar la cabellada conversación que tuvo con él, dice, en aquel chat se puede ver cómo el hombre le pidió a su hija que le ayude a zafar de algún compromiso. A las 22 pueden mandar un mensaje, bueno, listo. Para ser más exacto, en el mensaje que tenía que mandar su hija agregó, tipo 23 diciendo que vas a casa, que te peleaste con tu novio ficticio, que necesitas de mí hablar. Dice, bueno, con todo ya pensado, protagonista en la historia, salvó, bueno, medio tonto esto, no se los voy a leer, no se los voy a leer. Después acá abajo, después otra vez, no me quemé. ¿Cómo pasó a la historia eso, eh? Ahora, es muy gracioso ese sketch, donde él baja, claro, todo misterioso, todo, y era porque estaba con el traba. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, a ver. Volvemos. Uy, borré la página equivocada. Bueno, Dami, vamos a los temas. A ver si podemos alcanzar, pues ya nos hemos pasado. Seguimos con dos temitas. Al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. No. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Este tema va dedicado para todas las bichis y todas las Barbies, ¿no? Me supongo. No por este, por las anteriores eran. Después dice, Marito, ¿para cuándo la hora bichi? Pregunto de goloso nomás, dice Cristian. Ay, qué bárbaro. A ver. Gaby de Libra nos está diciendo un tema nacional, porfi, jajaja, buen día. Qué grande, Gaby. Ahora para la tercera hora ponemos nacionales. Ya falta poco. 10:53. No. Y mira todo lo que falta. Estamos atrasadísimos. Por eso te decía, ¿tanto nos atrasamos? Está que llegué tarde, ¿no? Pero bueno, gente, tuve que hacer un trámite importante. Mi medio de transporte, la bici se mueve. No tenía nada, pero tenía que dejarlo para un control, así que. Bueno, Dami, no sé, tengo que, a ver, nos falta un minuto. O sea, tengo tiempo para leer, muy poquito para leer. Les iba a leer algo, pero no llegamos, no vamos a llegar.

Bianchi. Lunes, miércoles y domingos. 9:30 en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques, Evolution, RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Sí, sí, ellos escuchan conmigo. Cuando están, escuchan conmigo. Si no, escuchamos con mi esposo, si no, escucho sola, pero la escucho. Y bueno, yo quiero para la tercera hora una canción para Bauti, porque él es también es le gusta la música como tecno, así. Increíblemente, tiene 9 años que cumplió hace poquito, pero le gusta como la música tecno. Y vieja, increíblemente. Tiene 9. Entonces, quiero para la tercera hora la canción de Crazy Frog. No sé bien si cómo es que se pronuncia, pero es una ranita que canta una canción de... Así, no sé cómo se pronuncia. Crazy, ¿no, mi amor? Crazy Frog. Sapo loco o rana loca o algo así. A ver si me la pueden pasar. Les agradezco. Un besito. Crazy Frog. Crazy Frog es, creo, ¿no? ¿Es esa? ¿Puede ser? A ver, anda por ahí. Crazy Frog, listo. Crazy Frog. Ok, listo. Quédate tranquila, ¿no? Ahí vamos a pasarla, Noelia. Crazy Frog. A ver. Sí. Ok, listo. Ahí va Crazy Frog. Para dentro un ratito, unos minutitos nomás, que estamos atrasados y nada. Bueno, vamos a hacer una cosa, Dami. Vamos a poner música. Vamos a ver si podemos alcanzar el tiempo. Que dudo, pero bueno. Seguimos con la parte de dance electrónico. Allá vamos. I say them no more. Changes come once in life. Stop. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, chicos. ¿Cómo va? Cristian de Solano. Mi pedido para hoy, del cantautor Seal, la canción Crazy. Lo sigo escuchando. Chao. Gracias, Cris. Gracias por estar allí del otro lado. Acá dice, hola Radio Box, a Mañanas Diferentes, por favor. ¿Puede ser Vamos de Viaje de Banda Los Chinos? Gracias, soy Mary de Quilmes. Gracias, Mary. Después dice, ¿quién le manda este? Jesús. Quita de tu vida todo aquello que te impida ser feliz. Y muestra la foto de un ciclista con el asiento en la mano. Se quitó el asiento. Buen día, Mario. Buen día, equipo. Para la tercera hora, cualquier tema de Elvis. Qué grande. Gracias, Jesús. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos otro más ahí? Bueno, sí, el Crazy. Bien, ahí estamos. Dami, vamos a dos temitas más. Y vamos a ver si podemos comenzar la hora de los pedidos. Los minutos de los pedidos de todos ustedes. Allá vamos. Life is peaceful there, there in the open air. I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Te explico, Mario, te voy a explicar así la teleaudiencia, la radioaudiencia en este caso. No crees que soy un chamullero y pido y no escucho. Lo que pasa es que como yo ando repitiendo y ando por varias zonas, hay muchas zonas que no llega la señal de tu emisora. Entonces capaz que lo pido y después justo me cambio de zona y no lo escucho. Pero bueno, si ya lo pasaron, ya está. Ahora me lo pongo en YouTube acá arriba de la camioneta y listo. No te enojes tampoco, loco. O sea, así, loco, ¿eh? Loco, loquito. No, no, lo pasamos... No, pero eso ya fue hace rato. Ni bien lo pediste, lo habíamos pasado. Así que, bueno, gente, a ver. ¿Cómo venimos de tiempo, a mí? A ver, les iba a leer lo de los ovnis, pero no vamos a llegar si no. Sony 21. Nos queda toda la segunda hoja. Vamos a los temas. Seguimos con la música. Oh, no los voy a entretener. Les iba a leer lo de ovnis, pero hoy no. Seguimos de esta manera.

mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, a ver, Dami, nos quedan dos. ¿Vamos con dos? Vamos a terminar así nuestra lista programada de música para el día de hoy. Así terminamos. We'll be right back.

Mañanas Diferentes. Bueno, gente, así seguimos. Ese tema fue para Bauti de Montevideo, Uruguay, que nos están escuchando. Dice que es loco este tema. Muy bien. Bueno, el tema de la ranita. Ese es el tema de la ranita. Crazy Frog. Y el tema se llama Axel Fee. Bueno, gente, seguimos con los pedidos. Vamos con el pedido que nos hizo Sergio, que nos pidió el tema de Hugo Raca, que ya se lo habíamos pasado. Nos pidió un tema de Viru, de Costumbres Argentinas, pero no lo encontramos. Lo único que encontramos, Costumbres Argentinas, es de Los Abuelos de la Nada. Y suena así. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, gente, así pasaba Costumbres Argentinas para Sergio. Bueno, ahí Miguel nos acaba de mandar un video de los chicos bailando de Bauti. Ahí que el tema fue dedicado para Bauti, de Montevideo, que ahí lo vimos bailar y bueno, ya no de trabajar. Al pie de cañón, pero hoy es feriado. No era feriado, trabajan igual. Bien, haciendo patria. Feliz día patrio para Uruguay, gente. Bueno, seguimos con Virus, que Gaby Núñez nos pidió este tema. Está en Libra, así que nos pidió un tema de rock nacional. Gaby, para ti, ahí va, Virus, me puedo programar. Thank you. dudo tanto, no sufro de más. Cuando me canso y veo mal, me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bien, gente, ahí vamos, seguimos con los pedidos. Vamos con el pedido que nos hizo Cristian. Seal, Crazy. No love, never survive. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bien, gente, así pasaba Seal con Crazy. Ahora vamos al pedido que nos hizo Pablo de Cranberries, Dreams. Thank you. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bien, gente, seguimos con los pedidos. Vamos con el pedido de Mary, de Kelmes, que nos pidió Banda Los Chinos. Vámonos de viaje. Allá va. Vámonos de viaje. Déjame llevarte. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, así vamos llegando al final, ¿eh? Nos queda un temita más, nos queda un temita que es el pedido de Jesús, Elvis. Y nos pide un tema de Elvis, cualquiera. Y ayer cuando estábamos programando la lista, antes de ayer cuando programaba la lista de ayer, había un tema que no lo puse ver abajo, pero me gusta mucho. En el cual Elvis Presley lo saca de una ópera, cuando fue a visitar una ópera que a él le gustaba mucho. Y según la mujer, después en la gira que hicieron presentando el espectáculo de Elvis, ¿no?, que lo hace Priscilla Presley con un actor, ella dice que era el tema que más le gustaba a Elvis Presley. Sí, por su letra, por su composición, su rítmica que le quedó acorde a la letra. Y es el tema de It's Now or Never. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentes ok. Facebook, Mañanas Diferentes ok. Bueno, gente, hemos llegado al final. Nos tenemos que ir y ahora nos vamos a dedicar un tema, porque cuando Noelia nos hizo el pedido para Bauti, para su hijo, y nos pidió Crazy Frog, nos hizo acordar un tema, nos vino a la cabeza, que son más o menos las mismas composiciones, los mismos estilos, ¿no?, de los ruidos y todo eso, que eran ruidos de otras cosas, que ahí es donde se empieza a experimentar con justamente con todos los samples, con todas esas cosas, ruidos que hay ahora. Nos acordamos de un tema, y es de DJ Vitage. Y que es 4-1. Nos vamos con este tema que es para nosotros, para Damián y para mí. Gente, será hasta mañana. En esto que hacemos llamar Mañanas Diferentes. Start 0 auf 100 in 2 Sekunden. Drei. 45 km/h. Schumacher. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.